con el licenciado Alberto Lucero, que es integrante de los Guardianes del Arbolado aquí en Mendoza. Así que, ¿cómo estás, Alberto? Buen día, te saludamos de acá desde el estudio, Lali y Martín. Hola Lani, hola Martín. Ante todo, no soy licenciado, soy nada más que ingeniero. Ah, bien, perfecto. Le hemos cambiado el título, disculpas. Había una publicidad cuando yo era joven que decía, dígame licenciado, pero yo digo, dígame ingeniero. Está muy bien. Sí. Bueno, ahora corregido esto, Alberto, bueno, darle la bienvenida, contarle a la audiencia que Alberto es integrante de los Guardianes del Arbolado y trabajan aquí en nuestra provincia realizando distintas acciones de las cuales vamos a conversar. Pero a propósito de este día, es el Día del Árbol, más temprano estuvimos como conversando y contándole a la audiencia sobre la efeméride, información del mismo día, pero aprovechar para preguntarte, Alberto, cómo es tu campo de activismo, qué observaciones tenés con la situación del arbolado en nuestra provincia. Bueno, el arbolado se encuentra en el mismo estado de abandono que las políticas del agua. Yo, antes de estar en este grupo, y sigo perteneciendo también, soy integrante de las asambleas mendocinas por el agua pura. Y tengo actividad en la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Como ustedes saben, y la audiencia también, hay en todos los departamentos asambleas que se dedican a cuidar el agua, especialmente en contra de los proyectos megamineros y de otros proyectos, como en este caso el que está desembarcando no tan subrepticiamente, que se llama Mecorot. Entonces, el tema del árbol tiene muchísimo que ver con el tema del agua, porque ante la crisis ambiental que estamos padeciendo en el mundo, y una de cuyas facetas visibles es el aumento de las temperaturas, que estamos viviendo, lo vemos hoy, ese aumento de las temperaturas determina menor masa de nieve en la cordillera de los Andes, y esa menor masa de nieve, como ellas son las ubres de nuestros ríos, determina que baje cada vez menos agua por los ríos mendocinos. Y en esta carencia de agua, una de las políticas o no políticas, digamos, una de las atrocidades que cometen los encargados de cuidar el agua en Mendoza y distribuirla adecuadamente, es suprimir el riego al arbolado público. Hay otras actitudes de estos encargados que tienen que ver con el manejo del agua, como ser, por ejemplo, privilegiar el uso del agua para determinados emprendimientos comerciales. Concretamente, el gobernador actual ha creado un grupo de trabajo el año pasado que tiene como objetivo preservar el manejo del agua para que no le vaya a faltar agua a Coca-Cola, a Quilmes. Terrible. Entonces, están como una de las facetas, facetas de esta crisis climática es la guerra del agua, y los que tienen la sartén por el mango tratan de avanzar un paso respecto a los demás para quedarse con una mayor porción. Entonces, entre que se le entrega el agua a quienes tienen poder, entre que hay menos agua, los pobres árboles, patrimonio de nuestra provincia, miran como pueden, sufren como pueden, que no les llega el agua que necesitan para sobrevivir. Olvidé citar que mientras que le entregan agua o le aseguran a Coca-Cola, también le aseguran el agua a emprendimientos mineros que, como están en las altas cumbres, como están en las nacientes de los ríos, nosotros no los vemos, como podemos ver a la Coca-Cola tomando agua del Canal Cacique Guaymallén, pero Cerro Amarillo, allá en las nacientes del Río Grande, está ocupando agua que no escurre hacia abajo, sino que la gastan, la contaminan y la insumen allí mismo. Por lo tanto, los proyectos megamineros, los proyectos de las grandes empresas, hacen que haya menos agua, como decíamos, para irrigar nuestros árboles. Y como esta es una zona semidesértica, como los árboles no son algo inherente al paisaje, como podría ser el Amazonas, sino que los árboles fueron implantados artificialmente y muchas veces regados manualmente por nuestros mayores. Y los dirigentes actuales pareciera que creen que los árboles son parte del paisaje y que van a estar allí sin ningún cuidado. Entonces, antes de ser guardianes del arbolado, nos llamábamos guardianes del parque, porque nuestra actividad empezó gritando contra lo que se estaba haciendo en el Parque General San Martín, que era un proyecto desde hace varios años, concretamente desde que subió el antecesor del actual gobernador, que consistió en dejar sin mantenimiento el riego del parque. Entonces, el parque fue muriendo y hemos visto muchísimos ejemplares ya secos. Entonces se justificó para ellos contratar una empresa para hacerle mantenimiento y riego al parque. En principio era mantenimiento, era dejarlo bonito, regar los espacios verdes del rosedal y de la entrada, que llevó a mucha gente a decir, ah, qué bien, mira qué lindo que está el parque, pero parque adentro seguían sin riego. Entonces nosotros como guardianes del parque empezamos a hacer acciones, incluso notas ante la fiscalía, denunciando a los responsables, y logramos ver hoy cómo están curándose en salud y regando lugares que nunca habían sido regados en los últimos 5 o 6 años. Entonces, nuestra acción permitió salvar un montón de árboles en ese espacio público, pero es tan grande Mendoza que... y la desidia de los que tienen que cuidar el arbolado es claro, tal que no podés proteger todos los árboles. Entonces ves que en el carril Godoy Cruz de Guaymallén, para hacer una obra a imagen y semejanza de la Reta en Buenos Aires, han pretendido meter ciclovías, microómnibus en el medio, una sola vía para el tránsito automotor, reducir el espacio de las veredas, lo que obligó a sacar miles de árboles, miles, porque todavía no terminan de cortar árboles, porque siguen con la traza, como son tan lentos, y esos árboles no hay forma de reponerlos, porque aunque planten árboles, ya se sabe que la tasa de crecimiento de los árboles implantados no llega al 10%. Por lo tanto, si han cortado 100 árboles, tendría que plantar 1000, cosa que no han hecho. Pero además, van a pasar 30 años para que cada ejemplar que pueda prender cumpla el mismo rol que cumplía el existente. Porque, ¿para qué sirve el árbol en nuestra época, hoy? Originalmente, el árbol nos proveía de sombra nada más, y servía para el cortar los vientos. Por eso se hacían las trincheras de árboles al lado de las chacras, para cortar los vientos. Entonces, el viento subía por esa trinchera y no afectaba a los cultivos. Pero hoy, en la crisis climática que citábamos al principio, los árboles cumplen un rol fundamental como generadores de oxígeno y como absorbedores de anhídrido carbónico. Si nosotros tenemos una creciente producción de anhídrido carbónico a través de la quema de combustibles fósiles, los árboles naturalmente nos ayudan a combatir el cambio climático que ocasiona este anhídrido carbónico absorbiéndolo. En este sentido... Cada vez que se corta un árbol, estamos tirándonos un tiro en los pies. Claro. Sí, te escucho atentamente. Alberto, perdón, no quería interrumpirte, pero me interesa este punto que estás mencionando de los beneficios que tiene tener políticas públicas en este sentido respecto al arbolado y la incidencia que tienen eso en la vida cotidiana de todes, en el funcionamiento de los espacios públicos. ¿Qué observás, qué observan ustedes respecto a la falta de políticas públicas en este sentido, pero también qué, qué políticas cortó? Públicas Hola. Pueden hacerse? Sí, te escuchamos bien. Ah, bien. Bastaría con que se conservaran los principios que implantaron nuestros mayores en la cultura mendocina y bastaría con que se cumpliera la legislación vigente, porque es conveniente que la audiencia y ustedes lo sepan, existe una ley 7874, sabia ley, que establece parámetros básicos. Por ejemplo, vos cuando vas a construir cualquier emprendimiento tenés que tener en cuenta el arbolado público existente. Y eso se ha olvidado completamente. Entonces, cualquier persona que va a hacer un edificio, que va a hacer una construcción nueva, logra de las instancias correspondientes la autorización para cortar árboles que presuntamente le molestan. Otra, la obligación de que los entes públicos cuiden el alumbrado público. Si vos transitás por la esquina, por decir una, de Belgrano y Las Heras, en donde está un importante supermercado francés, desde que se instaló ese supermercado, porque yo vivo por la zona, transito por allí, desde que se instaló ese supermercado, decidieron que los grandes plátanos que estaban allí plantados por los ingleses, porque está frente a la estación del ex ferrocarril, esos grandes plátanos le molestaban, tenían que morir, entonces no los riegan más. Y los plátanos han sobrevivido 15, 20 años con la poca agua que pueden sacar de las napas, porque sus raíces deben llegar hasta China, pero no hay una política de los funcionarios de la municipalidad de la capital para regarlos habitualmente y que no mueran, y la ley 7874 los obliga. Hay una Dirección Nacional de Recursos Renovables, que está en el parque, que tiene la obligación de cuidar el arbolado, y es la que emite las autorizaciones para los cortes de árboles. Yo participamos como guardianes del arbolado cuando se estaba empezando a construir un templo mormón en las cercanías de Dalvian. Y en un momento dado, a estos buenos señores le molestó una hilera de 12 aguaribay en la calle Pose, que venían sobreviviendo sin agua, sin riego, sin acequia, dándole sombra a las paradas de ómnibus y a los caminantes. Y a estos señores del templo mormón les molestaba estéticamente esos aguaribayes. ¿Cómo van a tener árboles locales en un emprendimiento diseñado en Miami? Claro. Entonces lograron que la municipalidad de Las Heras ejecutara la orden que la Dirección Natural de Recursos Renovables autorizó para talar, cortar esos árboles. Y hoy eso es toda una masa de hormigón con acequias, van a poner arbolitos que estéticamente coincidan con la filosofía de ellos, pero no vamos a tener esos aguaribayes que estaban brindando una ayuda ecológica, porque los organismos del Estado, atendidos por gente permeable a determinadas presiones, aceptan la tala y totalmente injustificada. Ni hablar de la cantidad de cortes que vemos de árboles que no sabemos a dónde van. En Aysán, en la Avenida del Libertador, Aysán ahí tiene la planta del potabilizador, centenarias casuarinas las dejaron secar, y un buen día me encuentro que la empresa que está a cargo del mantenimiento del parque está cortando con la motosierra los árboles, los están trozando, los cargan en un camión privado y desaparece la madera. Entonces, hay una falta de conducción política efectiva, correcta y conducente a mejorar nuestro arbolado público, patética, y que vamos a pagar nosotros, los mayorcitos, que ayudamos a que esto fuera verde, pero lo van a pagar fundamentalmente ustedes y las futuras generaciones. Alberto, el árbol imprescindible. Sí, hay un punto que usted mencionó en algún momento, como el contraste de la falta de políticas públicas para con la ciudadanía en general y a propósito de los bienes ambientales, y también me quedo pensando en la cantidad de barriadas que no tienen acceso al agua potable y qué perspectiva tienen ustedes en este sentido al constituirse como también organizaciones que tienen justamente este concepto socioambiental, pensando en la incidencia también de esta falta de políticas, cómo nos afecta, pero también esta, no sé cómo expresarlo como en palabras, pero este contraste que pasa en cómo se le entrega a poderosos acceso al agua para una empresa de gaseosas y qué pasa con barrios que tienen nombre y que tienen personas que todos los días hablamos con ellos y siguen sin agua. ¿Qué observación tienen ustedes en este sentido? ¿Qué pueden contarnos? Mira, la audiencia debe tener bien claro que si no toma en sus manos la resolución de los grandes problemas que tenemos, la clase dirigente está muy ocupada en otros menesteres como para preocuparse de nuestro bienestar y de nuestro futuro. La ley de aguas de Mendoza, una sabia ley que data de 1889, no te estoy hablando de algo que han dictado los últimos partidos gobernantes, no, 1889, la ley de agua establece taxativamente que el agua debe destinarse prioritariamente al uso humano, segundo, al uso agrícola y en última instancia al uso industrial. Y acá se han invertido los términos. Le estamos dando a una industria, entre comillas, minera, el agua ya en las nacientes. Entonces, mientras la sociedad, mientras nosotros no salgamos a gritar estas injusticias, los poderosos siguen manejando a voluntad el Estado. Y lamentablemente, con el resultado de las últimas, del último domingo, como quieren cada vez menos Estado, nos vamos aproximando a lo que hoy es Ecuador, donde borraron la presencia del Estado de tal manera que hoy se está llegando a ser un narcoestado con la violencia y con todo lo que eso conlleva. Entonces, esta falta de cumplimiento de nuestros dirigentes, de las labores básicas que sustentan la democracia, se los va a llevar puesto también a ellos, no solamente a nosotros, sino a los dirigentes. Y estos barrios, que te redondeo la idea que vos me planteaste, estos barrios carenciados de agua, lo que tienen que hacer es tomar el tema en sus manos y no esperar que algún iluminado venga a solucionárselo, porque no va a venir. Los tienen a la vuelta, los tienen a las promesas, y como cada vez hay menos agua, menos posibilidad hay de que a esos barrios les llegue alguna vez la solución. Entonces, nosotros, los ciudadanos, así como hemos constituido Guardianes del Arbolado, deben constituirse células en todos lados, guardianes de la calle, guardianes de la seguridad, guardianes del agua, para tomar el futuro en nuestras manos, porque no tenemos destino si no somos protagonistas del cambio que necesitamos. Claro, clave lo que mencionas, Alberto, y también preguntarte respecto a sucesos recientes de acontecimientos de la celebración, conmemoración, no sé bien cómo mencionan este día, si tienen alguna actividad o están desarrollando estas campañas como de sensibilización, ¿qué puede contarnos? Sí, Lani, gracias por permitirme expresar puntos de vista que quizás ha sido más allá del objetivo de la nota, pero lo que quiero es transmitir un mensaje a la sociedad de la gravedad que estamos viviendo y que la única posibilidad es saber que esa gravedad existe, cuantificarla para adoptar los recaudos por lo que se viene. Y respecto al Día del Árbol, ayer tuvimos una actividad realmente muy constructiva, porque en una escuela de Palmira, la escuela Cairús, nos llegó la notificación de que habían procedido a hacer una tala bastante agresiva de unos árboles dentro de la escuela. Fuimos como guardianes del arbolado, le brindamos asesoramiento a la directora de la escuela, tuvimos la gratísima oportunidad de convocar a parte del alumnado y a algunos docentes para darles una pequeña charla. Este tema es tan vasto que nunca se agota, una pequeña charla sobre la importancia del arbolado, especialmente en Palmira, que supo ser un codo importante del río Mendoza, que es donde llevaba más agua que ahora, y donde el agua no faltaba y había una cantidad de verde importante, hoy también allá reducida cada vez más. Y en este caso, la municipalidad, luego del sonda, procedió a cortar en forma excesiva algunos árboles que fueron plantados cuando se hizo la escuela para darle sombra a la cancha de deportes que tienen ahí para hacer actividad física, y que en el mes de octubre venidero, con el aumento de las temperaturas, al haber cortado esos árboles, al haberlos cortado de esa forma y no van a dar nada de sombra, los pobres alumnos van a estar metidos en una sartén caliente para practicar sus deportes. Claro. Entonces la directora fue muy atenta, nos recibió, nos atendió y le pudimos transmitir el mensaje de cómo cuidar el resto del arbolado. Es decir, tomamos árbol por árbol y le dejamos un planito para que cuando ella vuelva a pedir el apoyo municipal para cortarlos, que no procedan a una tala tan violenta, sino que traten a los árboles como un ser vivo al cual hay que cuidar, mantener y respetar. Y le pudimos decir a la directora que no queríamos intervenir en sus tareas y no queríamos tampoco que nuestra presencia fuera mal vista por las autoridades educativas, sino que solamente íbamos a colaborar. Y reitero esto de tarea mal vista por las autoridades educativas, porque las directoras de todas las escuelas tienen prohibido permitir que se desarrollen actividades extracurriculares sin la autorización de la plana mayor, porque no quieren que se alborote el avispero por determinadas e injustas situaciones. Yo podría hablar entre lo que estuve viendo como fiscal en las elecciones y lo que vi ayer en esa escuela, podríamos hablar otra media horita, si quieren, de la degradación de las edificaciones escolares por la falta de presupuesto, por la falta de amor de los dirigentes políticos, bueno, por un montón de razones, pero sería harina de otro costal, dicen los libros. Alberto, y desde ya estaría bueno conversar también de eso, son temas imbrincados, que tienen relación, que todo se conecta con todo. Esta mañana analizábamos un poco aquí con Martín la realidad, y desde ya que estaremos conectados para que pueda expresarse. Bueno, lo importante es que la mosquitera no deja de ser una de las pocas voces libres que tenemos. Yo recuerdo cuando empezamos esta lucha contra la mega minería por allá por el 2002-2003, había dentro de las emisoras cierta permisividad para que nos expresáramos, pero el poder económico fue cooptando a todos los dirigentes para que esas emisoras hoy no nos dan cabida. Claro. Yo no puedo ir a las radios comerciales de renombre a decir lo que ustedes me han permitido decir, porque no me llaman, porque saben lo que voy a decir, entonces atienden la pavada, se preocupan de algunos temas de la farándula, mantienen a la gente atontada, como decía Jaureche, y ustedes, la mosquitera, son uno de los pocos faros culturales desde el punto de vista de la comunicación que están quedando. Ojalá puedan seguir con esta política de que podamos expresarnos. Porque también la gente que yo siento, yo soy oyente habitual de la mosquitera, la gente que yo siento que emite opiniones, lo hace de buena onda, es decir, no son gente de mala entraña, no son gente que viene a engañar, no, son gente que aprovecha el espacio de la mosquitera para manifestar su vocación por una sociedad mejor. Y eso es a lo que debemos apuntar, a una sociedad mejor que a todos nos incluya. Muchas gracias, Alberto, y bueno, celebrar que este camino es compartido, la comunicación popular tiene estas cosas gratas de poder compartir y también de poder aprender cosas nuevas, de poder contar cosas que nadie cuenta, vencer el cerco mediático que tienen provincias como la nuestra, y bueno, es un laburo que hacemos nosotros y que también hacen otras radios comunitarias, otras televisoras comunitarias que le damos batada un poquito a esta realidad compleja, así que muchas gracias, porque sin las asambleas, sin estos espacios tampoco seríamos. Sí, digamos que es una simbiosis, pero yo agradezco la existencia de ustedes. Gracias, Lani, gracias, Martín. Gracias por el tiempo, gracias a la mosquitera, a vuestra disposición cada vez que lo necesiten. Igual, mutuamente, un gran igualmente, saludo. Alberto, muchas gracias. Bueno, hablábamos ahora sí con el ingeniero Alberto Lucero. Ahora lo decimos bien, sí.